en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado, en algo más de 55 horas, tiene un auténtico partidazo. Te lo contaremos, lógicamente, desde las 8 menos cuarto, media hora antes, aquí en esta sintonía que ahora mismo sintonizas, el 101.4. Buenas tardes, arrancamos. Elche y Alavés buscarán este sábado a las 8 y cuarto la victoria para asentarse en puestos de playoff. Rubén Baraja, técnico del Elche, que hoy realizó el entrenamiento a puerta cerrada, mantiene las dudas de los tocados Cifu y Alex Moreno. Mandy volverá al equipo titular y todo dependerá de la evolución de los mencionados Cifu y Alex para ver quién acompaña en la media punta a Espinosa y Álvaro. Hoy hablaremos, si la comunicación lo permite, con José Bordalás, técnico del Alavés, que dirigió al Elche 118 partidos y está en el top 5 de entrenadores franjiverdes con más partidos de la historia del club. Por cierto que Bordalás tiene las bajas de Einar y Dani Pacheco por sanción, y es que el Alavés es el equipo más amonestado de la categoría, tanto en amarillas, 52, como en rojas, 5, y en rojas directas, 2. El sello Bordalás. Por cierto que el portero titular, Fernando Pacheco, se retiró ayer del entrenamiento con molestias, pero estará en el Martínez Valero. Por su parte, Javi Espinosa, el talentoso jugador cedido del Villarreal, ha afirmado hoy en rueda de prensa que el partido es muy importante para determinar dónde quieren estar. Ganar sería dar un salto de calidad. Espinosa. Sí, yo creo que es una semana muy importante para determinar dónde queremos estar y dónde queremos mirar. El míster nos lo ha transmitido que puede ser un salto de calidad para nosotros, colocarnos ahí en una buena posición. Así que estamos con muchas ganas de que llegue el sábado. Pues en ganas tenemos todos e incluso pues puede haber algunos aficionados que pueden ir gratis. Hoy vamos a sortear una entrada doble para dos aficionados que bueno, pues tengan la oportunidad de ver el partidazo Elche a la vez. Saludamos a nuestro compañero Adrián Ege. Adrián, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Porque va a haber posibilidad de poder estar en ese partido, ¿no? Así es, sorteamos una entrada doble aquí en Teleelch a través de las redes sociales en facebook.com y en Teleelch en Twitter, @Teleelch. ¿Cómo ganarla? Muy fácil, hemos colgado una pregunta y tienes que responderla. Y entre los que acierten la pregunta correctamente, sortearemos esta entrada doble. La pregunta es la siguiente: ¿quién era el entrenador del Elche en el último partido que Elche y Alavés jugaron uno contra el otro, es decir, en el último Elche a la vez, el Elche tenía entrenador, lógicamente, y queremos que nos digas quién fue. Y ya avanzo que están llegando bastantes respuestas y ninguna es correcta, ¿eh? Una pista que os doy porque creo que Baires se ha lanzado a la piscina muy pronto y ninguno ha acertado. Recordamos que el último enfrentamiento entre Elche y a la vez se produjo en la temporada 2008-2009, hace 7 años. En la visita de los vitorianos al Martínez Valero, los franjiverdes ganaron por 1-0 gracias a un tanto de Almirón en propia meta, y en aquel Alavés jugaba un tal Edu Albacar. No sé si sirve como pista, pero lo cierto es que el entrenador no es fácil, pero hay que acordarse. Sí, sí. Yo veo que hay varios que han caído en una pequeña trampita que tiene esta pregunta, pero en fin, luego al final del programa diremos la respuesta correcta y el ganador, si es que alguien la acierta. Gracias, Adri. Luego te escuchamos. Hasta luego. Pues sin duda, los Elche Alavés que han tenido su historia. 11 veces se han enfrentado el Elche y el Alavés en tierras ilicitanas, con 6 victorias para los blanquiverdes, un empate y 4 derrotas. Un cómputo de 14 goles ha marcado el Elche y 13 el Alavés aquí en tierras ilicitanas. Ese fue el último entrenamiento, el que hemos dicho, en la temporada 2008-2009. El Elche no ha perdido en las últimas 4 visitas del Alavés, 3 en Liga y 1 en Copa, las que ha conseguido 3 triunfos y un empate. Y la última victoria alavesista en el Coliseo Franjiverde se produjo en la temporada... La última victoria alavesista se produjo en la campaña 2004-2005, cuando ganaron por 1-2. Nino marcó para los ilicitanos y Bodipo, también ex blanquiverde, hizo un doblete para los vascos en un partido en el que el Elche no se jugaba nada, era la penúltima jornada y no podían ni subir ni bajar. Y el Alavés celebró aquel día el ascenso a primera en tierras ilicitanas gracias a esa victoria. Bueno, pues son datos cuanto menos llamativos de los Elche Alavés. Sin duda un partido muy importante para ambas escuadras, porque el Elche o el Alavés, el que gane, va a empezar ya a ir tomando cuerpo en la parte alta de la clasificación, a sentarse en esa parte alta, aunque hay mucha igualdad, pero cuando se enfrentan dos rivales directos, y ahora mismo Alavés y Elche lo son en la parte de la zona del playoff, pues ganar supone lo que siempre solemos decir, partidos de esos de 7 puntos, ¿no? 3 que gana el que vence, 3 que deja de sumar el que pierde, y luego el del Golaveras particular, que este año, con la enorme igualdad que hay, va a tener mucha importancia, sobre todo en la parte alta de la clasificación, para disputar el playoff. No olvidemos que ha habido equipos que por un gol, por ejemplo el año pasado la Ponferradina, por un gol no jugó el playoff y lo jugó el Zaragoza. O sea que fijaros la importancia de los enfrentamientos directos. por cierto, que el Alavés, como sabéis, es quinto clasificado con 20 puntos, está a 3 del ascenso directo. Como visitantes han sumado 6 puntos en 6 partidos gracias a 2 victorias en Huesca y Almería, curiosamente los mismos campos donde el Elche ha ganado. Llevan 3 derrotas seguidas lejos de Mendizorroza, el Alavés fuera de casa baja enteros, 3 derrotas seguidas en Tenerife, Lugo y Zaragoza, todas ellas sin marcar un gol. Esperemos que el sábado llegue la cuarta. Y como datos más llamativos, destacar que son el equipo, ya lo he dicho antes, más amonestado de segunda división, tanto en amarillas como en rojas, y son el tercer equipo con menos posesión de segunda división, solo empeorados por Osasuna y Llagostera. Fijaros la curiosidad. El equipo con menos posesión es líder, Osasuna, y el tercero con menos posesión es quinto, empatado con el tercero, que es el Alavés. Algunos de los datos cuanto menos llamativos. Hacemos una pausa y seguimos. ¿Tienes planes para este fin de semana? Pues apúntate al fin de semana OLED de Serrauto. Este viernes y sábado, fin de semana OLED en Serrauto. Si buscas un SEAT, esta es tu oportunidad. Encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar, vehículos de gerencia, de demostración y OLED stock con descuentos de hasta el 40%. Fin de semana OLED en Serrauto. Tu concesionario oficial SEAT en Elche. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número 1 en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Dicen que cada uno tiene su paraíso ideal. Unos sueñan con islas desiertas, otros con nirvanas llenos de señoritas, u Olimpos con musculosos señoritos. Sí, todos somos distintos, pero hay un paraíso en el que todos coincidimos. ¡Lipas! Firauto Expocar, el paraíso de todos los vehículos, todas las marcas, todos los modelos y todo el mundo del motor. Del 20 al 22 de noviembre en IFA. Estoy en el paraíso. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En Teleelche, en Radio Marca, Elche en punta, con Paco Gómez. So what you say. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Hoy entrenamiento a puerta cerrada del equipo que dirige Rubén Baraja. En principio estaba previsto hoy anexo a puerta abierta y mañana a puerta cerrada. Al final se ha cambiado. Se ha intentado durante toda la semana, bueno, pues pisar lo menos posible el césped. Que contra Osasuna pues obtuvo las quejas del técnico porque todavía no lo veía bien. Y que, bueno, pues parece que tiene mejor pinta y que está más asentado ya para el partido frente al Alavés el próximo sábado. El técnico ha estado muy pendiente de la evolución de Cifu y de Alex Moreno. Yo creo que entre los dos se juegan una plaza. Si es que uno de los dos se pone bien, esperemos que los dos estén para jugar. Y si no, bueno, pues en esa media punta incluso podría ser Samu el hombre que tuviera la oportunidad. Todo ello suponiendo que siga con Isidoro como lateral derecho, porque lo normal es que siga con Isidoro lateral derecho, Alex Martínez lateral izquierdo, Hugo y Armando como centrales, Javi Jiménez por supuesto en portería, siguiendo con ese 1-4-2-3-1, Ilie y Mandy serían el doble pivote, Mandy recuperaría el sitio una vez cumplido el partido de sanción, en la media punta estarían Espinosa y Álvaro junto a Cifu o Alex Moreno o Samu, todo dependiendo de, bueno, pues si se recuperan uno, los dos, ninguno, o esperemos, insisto, que sean los dos. Y bueno, pues yo creo que ahí estarían las posibilidades. Otra sería también, si Cifu está perfectamente, volver a Cifu como lateral derecho y que si Alex Moreno está bien, pues juegue en la media punta. Pero claro, ya tienen que estar los dos bien, que yo espero, da la sensación de que pueden llegar a tiempo y que la única baja, y no porque esté lesionado, sino porque todavía no tiene ritmo, después de dos meses parado, es Lolo, que está entrenando ya con normalidad dentro del grupo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí el conjunto ilicitano en un partido que debe servir, en caso de vencer, de asentarse en la zona de playoff. Si el Elche gana, yo creo que mete la cabeza seguro en zona de playoff, porque está a un punto de playoff, pero es que hay 8 equipos en un punto, y se enfrentan entre ellos el quinto contra el décimo, el Alavés contra el Elche Club de Fútbol, y además serviría para volver a sentirse fuertes en el estadio, porque ya se venció a Osasuna, ahuyentando los fantasmas de aquellos 3 pinchazos contra Oviedo, Mirandés y Leganés, y si se gana al Alavés, bueno, se demostraría que al Elche le van los de arriba, se le atragantan los de abajo, bueno, los de abajo, los de perfil bajo, o nombre no demasiado histórico, pero el Mirandés, fíjate dónde está tercero, o sea que cuidado con el perfil bajo, que ahí están los hombres de Carlos Terrazas. Por tanto, partido que Javi Espinosa considera muy importante, lo ha reconocido, ganar sería, bueno, pues de alguna manera, no solo dar un salto de calidad en la clasificación, sino empezar a decir, aquí estoy yo. Sí, yo creo que es una semana muy importante para determinar dónde queremos estar y dónde queremos mirar. El míster nos lo ha transmitido que puede ser un salto de calidad para nosotros, colocarnos ahí en una buena posición. Así que estamos con muchas ganas de que llegue el sábado. ¿Cómo llegan? Muy bien, yo creo que el equipo está en un buen momento de forma, tanto físicamente como mentalmente. O sea que estamos con muchas ganas y preparados para lo que venga. Se hablaba también del rival, en este caso del Alavés, porque pues es un rival que tiene el sello Bordalás. Ahí están los datos, el equipo más amonestado de amarillas y de rojas, incluso de expulsados directos. Dos expulsados directos que precisamente fueron los de esta semana pasada. Pacheco, Dani Pacheco y Einar, que son baja, aunque con estas expulsiones ganaron 1-0 al Girona con gol de Juli, ex blanquiverde, que estuvo una temporada en el Elche. Por tanto, bueno, a ver, no, tampoco es novedad. Los equipos de Bordalás siempre se han caracterizado por eso. El Elche fue el más amonestado, el Alcorcón fue el más amonestado, a la vez lo mismo. Bueno, es la característica, ¿no? Es el gen que imprime a sus equipos. Esa máxima competitividad de meter pierna, de ser agresivo, en fin, algo que le ha costado alguna vez, y aquí en el Elche lo hemos sufrido, ese sello de ir al límite o de ser agresivo, a mí me parece que es utilizar todas las posibilidades que da el fútbol. Y si se pasa alguien de la línea, pues ahí está el árbitro para cortarlo. Y se le preguntaba en ese sentido si el Alavés va a ser ese rival duro que todos esperan. Al final de segunda división todos los rivales pues son más o menos parecidos, pero sí que es verdad que el Alavés pues tiene ese punto de agresividad, de intensidad que le caracteriza. Yo creo que cada jornada casi se queda con un jugador menos y eso quiere decir que van a un nivel muy fuerte de intensidad. Sí, yo creo que será un partido muy bonito porque, como ya he dicho, ellos ponen una intensidad muy alta y eso quiere decir que nosotros tenemos que igualarla o superarla para ganar y está claro que nosotros vamos a por los 3 puntos. Sí, muy bien, lo veo muy bien, estamos entrenando muy bien, llevamos una semana muy buena y una racha de partidos con muy buenas sensaciones y tenemos que seguir así. Nada, yo creo que si algo hemos recuperado ha sido nuestra identidad, el míster nos quitó ese miedo que tuvimos en unas jornadas. Y nosotros no tenemos que cambiar, simplemente hacer nuestro fútbol y igualar la intensidad del rival. ¿Tienen que ser ellos mismos? ¿Sí? No, entrenando y con lo que nos transmite el míster, siendo nosotros mismos y con nuestra filosofía, jugando al balón, yo creo que lo tenemos fácil. Y a él, desde luego, si a alguien le gusta el balón, es a él. Bueno, todos sabéis que a mí me gusta jugar el balón y tenerla, así que es bienvenido sea. ¿Qué le gusta más, arrancar desde el centro, desde la banda? Se le preguntaba. Me da igual. Yo mientras esté en el campo estoy cómodo. Cuando estoy en la banda el míster siempre me deja libertad para meterme hacia adentro, así que al final siempre juego dentro. ¿Qué le falta, un gol? Yo creo que me falta, además lo necesito, ¿no? Para seguir aumentando mi confianza, que yo creo que bueno, está siendo buena, pero siempre los goles son bienvenidos. Cerca de no, para nada. No, a ver si tengo una buena y la puedo aprovechar y todo suma. Necesita marcar un gol, decía que, bueno, no es que esté ansioso, pero que lo necesita para seguir creciendo. Le preguntamos si ha alcanzado ya su techo y hemos visto al mejor Espinosa o no. Yo creo que aún me queda muchísimo, como a todos mis compañeros, ¿no? Nos queda muchísimo que crecer y muchísimo que dar para este equipo, pero sí que es verdad que en estas últimas jornadas me estoy sintiendo mucho mejor, con muchísima chispa, con confianza, y yo creo que sí que está siendo mi mejor nivel hasta ahora. Sobre si, bueno, pues en este caso la afición está resultando importante en este primer tramo de la liga, así respondía Espinosa. Nosotros le damos muchísima importancia a la afición, yo creo que desde el primer momento nos están ayudando muchísimo, ojalá el sábado vengan muchísimos aficionados y nos sigan ayudando de la manera que lo hacen. Yo creo que es muy importante que contribuyan a la ayuda del equipo. El apoyo en el estadio. Sí, nos gusta jugar en casa, nos gusta en nuestro estadio y sobre todo nos gusta la gente, ¿no? Verla volcada con nosotros. Desde el primer momento nosotros quisimos que animarlos, ¿no? Engancharlos a que estuvieran con nosotros en este año y yo creo que poco a poco se sumarán más. Se le volvió a insistir en el tema de que Baraja lo pone en banda derecha, si lo asume. Yo lo que quiero asumir es poder jugar, es poder ayudar al equipo. Ya he dicho que me da exactamente igual porque al final parto hacia adentro y el míster me da libertad de movimientos, o sea que todo lo que sea ayudar me vale. Y bueno, se le decía que en realidad más que cuando juega en banda, más que un banda, es un falso banda. Y yo creo que sí, porque al final, bueno, tengo libertad de movimientos y que es verdad que el míster me dice que me mueva libre pero que alterne dentro y fuera y al final es lo que tengo que hacer, ¿no? Leer el partido para algunas veces pues moverme donde se necesite. A nivel defensivo se le ve también cada vez más implicado como en Lugo. Sí, yo creo que sobre todo a mí, pero bueno, a todo el mundo necesitamos el trabajo defensivo y crecer en ese aspecto, porque al final si vamos todos a una se nota con uno que se quede. No, yo creo que ahora estoy físicamente bien, o sea que no hay problema. Por cierto, espera un Alavés que les presione arriba la salida del balón del Elche, que les haga un partido incómodo. Pues yo creo que el partido, bueno, eso no lo dará el paso del partido. Yo creo que sí que vendrán a presionar, que vendrán a presionarnos arriba. Pero al final el partido, pues sobre todo en este estadio, lo que te da es que nosotros podemos tener el control del partido y de eso se trata, que poco a poco controlemos la posesión, controlemos el partido y a partir de ahí hacer nuestro fútbol. Le preguntamos a Espinosa si se siente la brújula del equipo. No, para nada. Yo creo que trato de dar lo mejor de mí como el resto de mis compañeros y para nada me siento así. Yo creo que cada uno nos tenemos que sentir importantes y cada uno tenemos que estar preparados para lo que venga. Y la última, le preguntábamos también si siente que el Elche puede ser definitivamente su trampolín, donde acabe de cuajar como el futbolista que siempre se ha esperado que fuese. No sé, yo creo que bueno, sí que estoy cómodo, estoy bien y soy feliz, que yo creo que al final es lo que se trata para crecer y hay que seguir creciendo como jugador y como persona y todo lo dirá el tiempo. Javi Espinosa, un hombre que cada vez se asocia más, que cada vez los futbolistas, los compañeros le buscan más, porque balón en pies de Espinosa es sinónimo de que algo puede ocurrir, de que ofensivamente el Elche puede crear peligro, puede llegar ese balón filtrado al delantero, en definitiva, que algo bueno le puede pasar al conjunto ilicitano. ¿Tienes planes para este fin de semana? Pues apúntate al fin de semana OLED de Serrauto. Este viernes y sábado, fin de semana OLED en Serrauto. Si buscas un SEAT, esta es tu oportunidad. Encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar, vehículos de gerencia, de demostración y OLED stock con descuentos de hasta el 40%. Fin de semana OLED en Serrauto. Tu concesionario oficial SEAT en Elche. Grupo Serrano Automoción. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de colon. No más molestias. Aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía, hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía del 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca. El partidazo analizando ese Elche Alavés, que puede suponer, en caso de que uno de los dos gane, el ir asentándose en esa parte de alta de la clasificación, esa zona de playoff. Un Alavés que de la mano de José Bordalás, pues ahí está en esa quinta posición, empatado con el tercero y haciendo pues también un tercio de competición, yo creo que excelente para un Alavés, pues que está como hacía tiempo que no estaba. Pocas presentaciones necesita José Bordalás, ya lo he recordado al principio, 118 partidos en esas tres temporadas que estuvo en el Elche, está en el top 5 de entrenadores del Elche con más partidos, junto a Felipe Mesones, Roque Olsen, Otto Bummel y Fran Escribá, históricos ya. Y bueno, pues el próximo sábado lo vamos a tener enfrente. José Bordalás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la vida por Vitoria, mister? Bien, hombre, me alegro mucho de saludarte. Muy bien, la verdad es que bien, distinto, es un club distinto, una ciudad distinta, pero contento y feliz. El próximo sábado vienes al Martínez Valero. Creo que es la primera vez, ¿no?, que te enfrentas al Elche como entrenador desde tu salida, ¿no? No, la segunda. Ah, la segunda, es verdad. El Martínez Valero. La primera fue con el Alcorcón. Sí, mi primer año en el Alcorcón, uh-huh. Así es, que fuimos al Martínez Valero. Esta es la segunda. Afortunadamente no me tuve que volver a enfrentar porque el Elche ascendió primera y uh-huh. Ha estado dos temporadas en primera división. Y bueno, volvemos a casa, ¿no?, como se dice. Sí, porque para ti yo creo que también será un partido especial, ¿no? Llevarás al Elche un poquito ahí en tu corazoncito. Sí, sin duda, claro que lo llevo y bueno, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos, he pasado momentos muy buenos, casi todos, prácticamente todos, y la verdad es que lo llevo en mi corazón y se han portado muy bien conmigo y la verdad es que contento, ¿no?, de volver, sin duda, al Elche. Yo siempre lo he dicho, y no porque estés ahora delante, sino cuando no estabas delante, que hubo un antes y un después hasta la llegada de José Bordalás al banquillo del Elche. Hasta entonces el Elche pues siempre ahí se debatía un poco entre la mitad de la tabla, la permanencia, y bueno, con Bordalás, que si no recuerdo mal cogiste al equipo colista, esa temporada se llegó a rozar la posibilidad del ascenso, luego el famoso año del playoff con esa estupenda temporada, yo creo que le aplicaste el gen competitivo a la entidad y desde entonces el Elche, pues fíjate, luego ascenso a primera y han cambiado los tiempos, algo habrás tenido que ver, ¿no? Bueno, yo puse mi trabajo en su momento, mi dedicación. Está claro que sin los grandes profesionales que ha habido y que luego le han dado continuidad, bueno, pues a ese trabajo y a esa dedicación, sin duda, y han dotado al club de la posibilidad, ¿no?, de haber dado ese salto, como lo dio, a primera división, pues está claro que no se hubiese podido conseguir. Y sobre todo, gracias a la afición, ¿no?, a la afición que tiene el Elche, que yo creo que es su mayor patrimonio, sin duda, ¿no? Y bueno, pusimos nuestro granito de arena, nuestra dedicación, nuestra experiencia, nuestra profesionalidad al servicio de la entidad. Y sí que es verdad que, bueno, pues el que me conoce, yo soy una persona muy ambiciosa y en aquel momento pues yo no entendía, y así lo intentaba transmitir a la plantilla, a los jugadores, que el Elche tenía que dar un paso al frente y pelear por estar entre los mejores, sin duda, ¿no? Y bueno, afortunadamente se consiguió, al año siguiente se consiguió el ascenso a primera división y el infortunio de este descenso administrativo que no esperábamos nadie, ¿no? Me imagino que no fuiste ajeno a todas las noticias negativas en la entidad blanquiverde, ¿no? No, por supuesto que no, porque él se le tiene un grandísimo cariño, siempre va a ser así, le deseo lo mejor y lógicamente he seguido los acontecimientos y bueno, como todos los que queremos al Elche, pues con tristeza, ¿no?, en aquel momento, pero como bien decías al inicio, bueno, pues ahora ya hay que pensar en el presente y sin duda que el Elche volverá a recuperar la primera división porque, bueno, tiene una estructura, tiene una afición y tiene un buen equipo para poder luchar por ello. Pues vamos al presente. ¿Qué Elche te esperas el sábado? Porque, bueno, sabes perfectamente que es un Elche hecho completamente nuevo en apenas 3 semanas, con problemas económicos, la sanción de la Liga, etcétera, etcétera. ¿Te ha sorprendido un poco el rendimiento de este nuevo Elche, que no mantiene prácticamente jugadores del año pasado? Sí, bueno, en principio, por supuesto que me ha sorprendido, sobre todo al principio, ¿no? Porque con los problemas que hubo, hacer una plantilla en tiempo récord tiene muchísimo mérito, y luego, bueno, pues conjuntar ese equipo no es sencillo. Yo lo he tenido que vivir también este año, si no nueva, casi nueva, y la temporada pasada también, y sé lo complicado, lo difícil que es, y bueno, el equipo al final no me sorprende, sobre todo porque, bueno, a pesar de que se ha hecho, por un lado no me sorprende, porque a pesar de que se ha hecho en un tiempo récord, sí que es verdad que se está haciendo un gran trabajo, que los jugadores tienen muchísima ilusión, que es un equipo que compite bien, el entrenador está haciendo un gran trabajo también, sin duda. Y la verdad es que no me sorprende, ¿no? Porque está haciendo muy buenos partidos y de hecho, bueno, pues está ahí, ¿no? Está todo muy igualado y ¿por qué no? Pues es un equipo que opte y luche por estar entre los mejores. ¿Te da la sensación de que el que si gana uno de los dos puede ir ya asentándose en la parte alta de la clasificación el sábado? Bueno, está claro que queda muchísimo y va a haber muchas alternancias en la clasificación a lo largo del campeonato. Este año, sin duda, la inyección que ha habido de las televisiones es muy importante y todos los equipos yo creo que han hecho plantillas muy muy parejas, muy competitivas. Y bueno, está claro que son 3 puntos importantes para ambos. Está todo muy igualado, pero no va a ser definitivo, ni mucho menos. Queda muchísima competición y podemos ver equipos que nos está llamando la atención porque están en zona media-baja, como es el Almería, como hasta hace nada el Valladolid, pero que hay una diferencia mínima y aquí el que gane 2 partidos pues se instala en la zona alta. Eso tampoco te da garantía de que vayas a mantenerte ahí todo el año. Está claro que cada partido es un mundo, es dificilísimo ganar un partido en segunda división este año y va a haber una igualdad muy grande. ¿Qué partido esperas? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Qué a la vez vamos a ver el sábado aquí en el Martínez Valero, mister? Bueno, vamos, yo les he dicho a los jugadores que vamos a un magnífico escenario, vamos a jugar contra un histórico, contra un club que lo descendieron a la segunda división, pero que la ilusión está intacta y que bueno, pues tanto los técnicos como la plantilla tienen una gran responsabilidad y lo están demostrando, están siendo grandes profesionales y va a ser un partido muy complicado, sin duda, para nosotros, un partido complicadísimo. Ellos están en una buena dinámica también y bueno, pues es un equipo que ha sido capaz de remontar 5 partidos de 8 que empezó perdiendo y bueno, ahí están sus números, complicado, y nosotros con muchísima ilusión. Espero un buen partido de fútbol, un bonito espectáculo. Vamos a un, como he dicho anteriormente, un escenario donde se puede jugar fenomenal a fútbol y eso es lo que vamos a intentar hacer. El Alavés, que también tu equipo ha empezado, llevamos ya casi un tercio de competición. Esto ya no es una casualidad, ya es una trayectoria, una regularidad. ¿Esperabas también el rendimiento que está dando tu equipo? Bueno, la verdad es que también no dudas, porque nunca tienes dudas, trabajas con la máxima ilusión, pero sí que es verdad que ha habido muchos cambios, muchas incorporaciones, y luego, bueno, pues nosotros también, quizá la plantilla se nos quedó un poquito corta de número de efectivos, y tengo jugadores con mucha experiencia, y bueno, la preocupación lógica, ¿no?, del paso de la competición, pero la verdad es que estoy sorprendido gratamente también, porque el equipo está dando un buen nivel y nos estamos adaptando, todas las incorporaciones nuevas, la llegada de tantos jugadores, y en ese sentido estoy satisfecho, ¿no? Vamos a ver si nos respetan las lesiones y las sanciones y bueno, mantener una buena regularidad y una buena línea. Ese es nuestro objetivo. Muchas sanciones, ¿no? Porque esta semana creo que Einar, Dani Pacheco, 2 expulsados, Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, pues tuvimos el infortunio esta semana de, bueno, pues el chico Einar, chico joven, un central, que le sacaron su ímpetu muy joven, le sacaron dos tarjetas, las dos faltas que hizo fueron dos tarjetas, en una no la pudo evitar, la segunda porque llegó tarde y, bueno, no fue una entrada fuerte, pero arrolló, no pudo frenar y le sacaron la segunda. Y Dani Pacheco, pues por simular una caída, le sacaron también la segunda y, bueno, no tuvimos fortuna y perdemos a esos dos jugadores, ¿no? ¿Prevés un partido vibrante, un partido bonito, muy igualado, me imagino? Sí, sí, un partido de dos equipos que van a intentar ir a por la victoria, un partido bonito para el aficionado, que es lo que merece, ¿no?, la afición del Elche, y que va a estar apoyando sin duda a su equipo, como lo ha hecho siempre, como lo va a hacer siempre. Y un partido bonito, sin duda. Pepe, de tu paso por el Elche han sido muchísimos partidos. Eres uno de los 5 entrenadores con más partidos dirigidos al club en la historia, y eso no lo puede firmar cualquiera. Si tuvieras que recordar el mejor momento y el peor en la historia, ¿cuál sería para ti? Bueno, el mejor momento, ha habido muchos buenos momentos. No puedo decir este. Concretamente, para mí la satisfacción de lo que comentabas al principio, ¿no?, de poder estar entre los mejores, ¿no?, que hacía mucho tiempo que el Elche no estaba, y el poder estar entre los mejores, el haber podido jugar un playoff, bueno, pues para mí fue un gran momento, ¿no? No fue una decepción el no haber ascendido, nos quedamos todos tocados, pero luego, cuando reflexionas, te das cuenta que has puesto unos cimientos muy sólidos para poder conseguir ese ascenso, ese ansiado ascenso, que afortunadamente luego se consiguió, ¿no? Para mí el peor momento fue no mi cese en cuestión, porque los entrenadores al final estamos sabemos que estamos siempre en el alambre, ¿no?, como se dice vulgarmente, sino la forma que se produjo. No, yo creo que no merecía eso, por sobre todo por mi dedicación, ¿no? Al margen de guerras internas, yo tuve el infortunio o la desgracia de que, bueno, en ese momento había guerras internas dentro del club, y bueno, a mí se me vinculó a una parte de las cuales estaban enfrentadas. Y bueno, no, porque ese año yo no lo recuerdo bien, y el equipo ese año podía haber sido el del ascenso, porque yo recuerdo que acabamos el año líderes, ganando, sí, al Alcorcón precisamente, uh-huh, por 6-0. Luego iniciamos el año en Guadalajara ganando 1-4. El equipo iba como un tiro, el equipo estaba muy bien, y bueno, pues no se actuó correctamente, pero bueno, no guardo rencor absolutamente a nadie. Para mí ese fue el peor momento, pero ha habido tan buenos momentos que me quedo con los buenos momentos, como el trato, los momentos buenos. Siempre llevaré el Elche en mi corazón, sin duda. La última, Pepe, ¿le has dado en estos años, o sobre todo después de aquel partido frente al Granada, que estuvimos a muy pocos minutos del ascenso a primera, después de tantas décadas sin conseguirlo, le diste muchas vueltas a aquel partido, a si hubieras cambiado algo, si el gol de Pellegrín hubiera subido al marcador, que injustamente fue anulado? ¿Le has dado muchas vueltas? Pero ya no, en aquel momento. En aquel momento me refiero, sí. Sí, en aquel momento sí, sin duda, pero yo creo que todos, ¿no? Todos, incluso los aficionados, ¿no? Es tan fino el hilo, que a veces estos partidos incluso son finales, ¿no? Era la final, sí, sí, del playoff, y en una final se producen cosas que hacen que decanten, ¿no?, la balanza hacia un lado o hacia otro, ¿no? El tener esa pizquita, esa fortuna, que en aquel momento pues no se hubiese errado en la decisión de anular el gol, en fin, tantas cosas, ¿no?, que ocurren. En aquel momento me acuerdo que estábamos también limitados de efectivos en la delantera, que recuerdo que tuve que sacar a Héctor Verdés, sí, como último recurso arriba, como delantero, ¿no?, porque nos habían expulsado a Bodipo en Granada y los problemas que tuvimos, pero no, al final yo creo que el equipo dio la cara, el equipo lo intentó hasta el último instante, y bueno, pues el rival tuvo más acierto, más fortuna y nos ganaron y tenía que ascender uno, fue el Granada, pero como he dicho anteriormente, afortunadamente, bueno, pues luego pasaron dos años y el Elche consiguió lo que había, para lo que había estado trabajando durante varias temporadas, lo consiguió y hay que felicitarle por ello. Y luego, bueno, pues ese descenso que todos hemos vivido con tristeza. Y vuelvo a repetir, el fútbol tiene estas cosas. Ahora hay que aprender de los errores, que estoy convencido que las personas que están al frente, que se han hecho cargo, saben todo lo que se hizo mal y seguro que lo harán mucho mejor y que el equipo se consolidará, tendrá solidez, tendrá solvencia y nuevamente volverá a la primera división, no tengo ninguna duda. ¿Volverá José Bordalás a entrenar al Elche? Bueno, no lo sé. Esto es fútbol, esto da muchas vueltas. Ahora mismo yo estoy muy feliz, muy a gusto en Vitoria. Defiendo los intereses del Deportivo Alavés. Y bueno, esto da muchas vueltas, nunca se sabe, ¿no? Pero está claro que Elche siempre lo voy a llevar en mi corazón y le tengo un cariño muy, muy especial. Mister, que ha sido un placer charlar contigo y también que los oyentes te hayan podido escuchar. El próximo sábado nos veremos y ojalá que veamos un gran partido de dos buenos equipos. Un saludo y un abrazo, mister. Un abrazo muy grande, ha sido un placer para mí también, Paco. Gracias. Un abrazo a José Bordalás, en directo de la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Pues vamos a ir poniendo el punto final con la entrega, el regalo de esas dos entradas, una entrada doble para dos aficionados para ver precisamente ese Elche a la vez. Adrián, ¿tenemos ya ganador? Sí, bueno, antes decimos la respuesta. Como decía, muchos, quizá por esa anticipación a dar la respuesta, se han equivocado. Aquel entrenador del último Elche a la vez que se jugó hace 6 años y medio, no fue Bordalás, no fue Vidal y por supuesto no fue tampoco Fran Escribá. Fue Claudio Barragán, uh-huh. Fue este entrenador, el mítico exjugador franjiverde, entrenó esta temporada al Elche porque llegó tras la destitución de David Vidal en la jornada 7. Después fue Claudio el que, creo que era segundo entrenador de David Vidal, sí. Y tomó las riendas él. Pues eso, fue Claudio Barragán. Luego, a medida que avanzaba el programa, mucha gente sí que ha respondido bien. Uh-huh. Y el ganador ha sido un oyente que ha comentado en Facebook, José Antonio Agulló, ha sido el ganador de la entrada doble para el Elche a la vez. Recordamos a este oyente que puede venir a recoger su entrada esta tarde desde las 4:30 a las 7:30 y mañana de 9 a 2. Por ir a oficina de 9 a 2 y de 4:30 a 7:30. Que venga con su DNI. Correcto. Que precisamente el hombre que sustituyó a Claudio Barragán, que era el entrenador de aquel Elche a la vez, fue precisamente José Bordalás. También sustituyó... De la temporada siguiente. La temporada siguiente, jornada 6 o 7, después de perder contra el Hércules 3-0, si no recuerdo mal, despidieron a Claudio y contrataron a Bordalás. Entonces el Elche era colista y aquella temporada, pues el Elche llegó a rozar los puestos de ascenso en las últimas jornadas. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Lo dejamos aquí. Más deporte a partir de las 7 en el remate. Un saludo. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.